las Malvinas, uno más que no volvió. Una placa y la rutina de mirarla con dolor. Una vida asesinada por un tiempo que pasó, no, no, no. Pero no pasó del todo, porque mucho se quedó. Chicos marchan en la plaza reclamando su verdad de ser héroes olvidados. No hubo mucho que esperar. Un panfileño en las Malvinas, uno más que no volvió. Una placa y la rutina de mirarla con dolor. Volvieron, no dejan de combatir. Ayer era por la patria, hoy es por sobrevivir. Un panfileño en las Malvinas, uno más que no volvió. Una placa y la rutina de mirarla con dolor. Milenio en las Malvinas, uno más que no volvió. Una placa y la rutina de mirarla con dolor.